ahora en Radio Nauta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, arrancando la semanita hoy día lunes 30 de septiembre, la vuelta del Depornauta los lunes. Habíamos estado un par de semanitas afuera por cuestiones de horarios, pero bueno, hoy les decimos muy buenas tardes, bienvenidos. Los saludo a mi amigo y compañero hoy aquí en el estudio, Agustí Seira. Bueno, muy buenas tardes, hoy desde otro puesto. Así es. Está bueno igual, me gusta estar de este lado. Va escalando, me parece, ¿no? Sí, de a poco. No quiero serruchar el piso a nadie igual. Es de onda nomás. Agus, que es nuestro productor habitualmente desde hace poco, pero la verdad que está laburando bastante últimamente. Bueno, hoy lunes nos faltaba gente, así que se vino a darnos una mano aquí en el estudio. Sí, vamos a ayudar un poco con noticias de lo que fue el fin de semana. Y vamos a charlar un poquito, sí, ¿por qué no? Hubo acción de la fecha del fútbol de primera división, resultados interesantes. Muy linda fecha. Sí, ¿no? La verdad que me gustó. Está complicada la cosa por Avellaneda, la academia viene de Guatemala en Guate Peor. Y los resultados no acompañan con la dirigencia, así que no sé qué va a pasar con eso. Así es, complicaciones dirigenciales, resultados no acompañan, 3-0 en baja frente a Belgrano, pero también ganaron... Los dos más grandes de la Argentina, ganó River, ganó Boca, de cara a lo que va a ser el superclásico del fin de semana que viene. Sí, yendo un poco a las estadísticas, viendo hoy un poco de los resúmenes de los diarios, hace 17 torneos que Boca y River no llegan ganando antes del superclásico. Mirá vos. O sea, siempre el superclásico les sirvió para levantar a uno u otro porque venían con resultados malos. Adversos. Sorprendente lo que se vio este fin de semana, porque los equipos se están consolidando, los equipos grandes, y hacía bastante que no podían agarrar este ritmo de poder llevar una idea a varios partidos seguidos. Así eso es verdad. Puede ser lindo el Superclásico. Así que, ¿qué tenemos para hoy en Depornauta? Un poco de análisis de la fecha, y también se jugó el partido entre los Pumas All Blacks aquí en la Ciudad de La Plata, en el Estadio Único, el día sábado, así que también vamos a estar repasando un poquito lo que fue eso. Derrota de los Pumas, pero aprendizaje al fin. Así que bueno, también le damos la bienvenida aquí a nuestro operador, el Tigre. Hoy día lunes, saludo volviendo. Saludo al Tigre, hoy lo saludo de este lado. Hoy lo saludamos de este lado. Y ¿qué vamos a escuchar, Tigre? A ver, sorprendenos. We'll be right back. Ahora sí, primer bloque de este Depornauta, un puntinoso al espacio, como siempre por la gran Radio Nauta, hoy día lunes, 5:11 p.m. de la tarde. Y bueno, comenzamos a charlar un poquito lo que fue la pasada fecha del fútbol de primera división de aquí de la Argentina, la novena, la previa al gran superclásico, que es, viene dando cosas que hablar. Tan esperado. Sí, sí. Tan esperado. Promete varias cosas. Pero bueno, la fecha comenzó el día viernes, Arsenal. Arsenal lo complicó de Cruz. Sí, se metió ahí con los promedios, un poco complicado, y se subió a la punta. La verdad que Arsenal... Lo seguimos viendo ahí, trepado, siempre presente, Arsenal. De mitad para arriba. Sí, sí, es raro. Últimamente anda. En realidad es raro, pero no tan raro, un equipo que consigue resultados positivos de visitante, empates, por no decir otra cosa, porque en realidad la victoria no llega, pero sí se va con un empate, conforme, después va a su casa. Y complica. Una victoria apretada, se tira atrás y bueno, está ahí sumando en la punta, lo complicó de Cruz, que está bastante, bastante complicado con los promedios de cara a lo que es esta temporada y la que sigue. Así que Martín va a tener que ajustar algunas cosas. Sí, sí. Bueno, Arsenal volvió a sacar otro resultado positivo. Y es raro ver lo de Martín, porque el torneo pasado había empezado mucho mejor. Había sacado buenos resultados y bueno, se preveía que podía llegar a evitar estar cerca de los promedios, pero no fue muy positivo el arranque de este torneo. Sí, sí. Y sí, por eso se lo ve ahí entre los tres últimos. Sí, peleando para no descender, ahora es descenso directo, así que... Sí, la verdad que es bastante complicado, creo que lo acompañan a Olimpo y a All Boys, si no me acuerdo, en este momento serían los descendidos, pero bueno, todavía restan varias fechas por jugarse. Lo cierto es que Godoy Cruz ha perdido ese juego que tenía, ese estilo de juego que había mantenido desde que ascendió. Yo recuerdo haberlo visto jugar muy bien con el turco Sí, Azar. Sí, así es. Se le fueron muchos jugadores se también. Se le fueron muchos jugadores, tuvieron unos 90, sí. Un nuevo equipo, así que, bueno, se le nota ahora. Veremos qué pasa. Por lo pronto, quien sigue liderando este torneo es Newell's, que parece que no lo baja nadie. Ganó 2-0 a Argentinos, al equipo de Caruso. También en casa, con toda su gente, así que, bueno, fue un partido realmente redondo para la gente rosarina, que sigue ahí en la punta, parece sí, que... Sí, sí. Newell sigue dando que hablar, sigue jugando bien y sigue sacando buenos resultados. Y bueno, se viene afirmando en las últimas temporadas y en los últimos campeonatos como uno de los que va a pelear siempre. Así sí, que... También afrontó la ida de algunos jugadores importantes. También, sí. Pero bueno, tuvo la suerte de que se le quedaron bastante también. Y bueno, es mucha experiencia la que tiene en el plantel, en defensa y en ataque, con Maxi y con Hayes. Y yo creo que eso lo beneficia bastante. Sí, y sí, bueno, sí, el juego que ha agarrado Newell's en el último tiempo, la verdad que muy vistoso y obviamente que sirve para sacar resultados. Sí, un esquema jugado, establecido, la verdad que hace bastante. Vienen manejándose con el mismo estilo de juego. Bueno, se les fue el Tata, nada más ni nada menos que a dirigir al Barcelona, a Messi y a Neymar juntos. Pero ya les quedó una base armada. Se fue Scocco también, un jugador muy importante en lo que fue la consecución del torneo y todo el juego de la temporada pasada. Pero como bien decía Saúl, Maxi Rodríguez la verdad que está demostrando la experiencia que tiene, me parece, más que nada, y está muy bien físicamente, eso sí, lo ayuda. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, yo creo que varios de los jugadores que han vuelto a Europa han demostrado lo que demostró Maxi, ¿no? Jugadores de ese nivel, a pesar de su vuelta, no lo bajan y siguen demostrando que claro, están en lo más alto del fútbol argentino y que tienen toda la posibilidad de poder jugar afuera, pero se quedan acá y eso es bueno porque podemos seguir viendo buen fútbol acá en Argentina. Y sí, son los jugadores que por ahí hacen la diferencia, por ahí Gago en Boca también, que se lo ve un poco muchísimo más suelto que los otros, con otra inteligencia, otra velocidad en el pensamiento. Por ahí en lo físico tal vez no tanto algunos jugadores, pero bueno, por ejemplo, Maxi Rodríguez está bastante bien físicamente y saca diferencia y sigue siendo fundamental para su equipo, que como decíamos sigue arriba, sigue punteando. Al que no le está yendo muy bien es a Racing. Y sí, los problemas siguen por Avellaneda, en los dos bandos, porque recordemos que uno está en la B, ya suficiente problema con ese. Sí. Y Racing, bueno, se ve que está haciendo efecto todo el problema dirigencial en la cancha, y la verdad que Belgrano se aprovechó y mucho de eso. Sí, cortocircuitos que vienen ya desde hace un tiempo. Bueno, veíamos en esta semana los problemas que había entre Coorno y Molina, que o renuncias vos y yo no renuncio, o me voy. Todo vía Twitter. Twitter, algo raro. Muy mediático. Sí, muy mediática la cosa. Relaciones con las barras que no se pueden negar, que también siguen haciendo ruido. Y bueno, en lo deportivo también afecta. Racing fue a jugar a la cancha de Belgrano y se volvió con un 3-0. Y la verdad que algo que debe doler. Sigue dejando mucho que desear. Vi los goles y la verdad que el Picante Pereira, ¿viste? No puedo creer el gol que hizo, un golazo. Un gol de chilena del Picante. Pero bueno, segundo, me parece. Sí, creo que viendo el resumen del partido se notaba la falta de ganas de los jugadores de Racing. En el mismo gol de Pereira, los defensores como entregadísimos a que ya está perdido todo. Sí, sí. Y la verdad que se le ve muy difícil levantar eso a Racing. Porque cambiar el ánimo de todo un equipo es complicado. Más con tantos problemas arriba, ¿no? Sí, un plantel descontento seguramente con lo que está pasando adentro del club. Y veremos qué pasa ahora al fin de temporada, ¿no? Qué jugadores quieren continuar, qué jugadores se abren. Porque la verdad es complicado. Y los que terminan teniendo toda la presión son los jugadores. Y aparte de todo este problema dirigencial, no lo benefició mucho en el hecho de que venía sacando buenos juveniles. Sí, equipo de Racing. Y con todo este problema, el cambio de técnico, la falta de apoyo, la verdad que no los beneficia para poder explotar y poder marcar la diferencia, porque Racing es un equipo que podría estar peleando con esos pibes. Y pero sí, bueno, la falta de ánimo, de ganas y de apoyo. Sí, se están desaprovechando algunas situaciones que lo podrían tener a Racing en otro lugar. Como bien decía Saúl, la salida de estos jugadores que nos han sorprendido en este último tiempo. Algunos que ya están jugando en otros clubes mucho más importantes, otros que quedaron ahí peleando, pero sin duda muy buen nivel. Hablamos de Fariña, hablamos de Vieto, hablamos de Centurión. Sí, grandes promesas del fútbol argentino también, que las tenemos ahí, las están bloqueando, por decir de alguna manera. Sí, esperemos que se solucione pronto, más que nada por los jugadores, porque no está bueno salir a jugar a la cancha sin ganas o sin motivo. Y también para la gente de Racing, porque el hincha siempre es el que paga. Claro, sí. Así que ese es el problema, siempre lo pagan los hinchas. Bueno, también como deben estar sufriendo los hinchas de Independiente en esta temporada en la B Nacional. Bueno, parece que tenían el triunfo ahí y se les fue el triunfo, empate frente a la gente de Sarmiento de Junín. Bueno, se le escapó sobre el final. Claro. Logró darlo vuelta, arrancó perdiendo. Pero bueno, Sarmiento demostró en el torneo pasado que intentaba o hacía todo lo posible por luchar con los de arriba. Sí, cierta regularidad que ha logrado el equipo de Junín, teniendo en cuenta también el pronto ascenso. Creo que esta es la segunda temporada recién. Pero ya en la primera dio lucha, dio pelea hasta el final. Y bueno, está ahí. Obviamente no es el mismo presupuesto de otros equipos, el de Independiente seguramente no es el mismo, debe ser mucho más elevado. Pero bueno, logran estos resultados que son muy importantes para ellos y al Rojo la verdad que lo dejan con otro sabor amargo. Yo creo que a Sarmiento lo debe beneficiar mucho el conocimiento entre sí, porque no sé cuántos jugadores habrán incorporado después del ascenso. Pero creo que eso le vino bien porque bueno, como decía, en el primer torneo le fue bastante bien y ahora demuestra que ante un equipo como el de Independiente, viniendo ellos desde el ascenso, le pueden dar pelea. Claro, sí, sin duda. Bueno, estamos repasando un poquito todo lo que es este fútbol de primera división. Vamos a dejar para los últimos minutitos y después del tema lo que fueron los partidos de River y Boca, como para no aburrir a nuestros oyentes, así que vamos a escuchar un temita de Sky, ¿no, Tigre? Mi sombra me abandonó, se fue por la paz. escapo. Sombra golondrina en el juego del amor. Continuamos aquí en Depornauta, segundo bloque en esta gran Radio Nauta, Centro Cultural Olga Vázquez. Bueno, continuamos aquí repasando un poco lo que fue el fulbito, como para no perder la costumbre, ¿no? Nos ponemos a hablar un poquito de fútbol con el diario del lunes. Pero bueno, de tanto tiempo, sí, después, se venían analizando la fecha los miércoles. Así es, hace bastante que no estábamos los días lunes aquí presentes. Bueno, aquí estamos. Nos quedan repasar algunos resultados, teniendo en cuenta lo sucedido entre Gimnasia y San Lorenzo. Bueno, mala suerte para el equipo del Lobo. Y un ciclón que viene en alza y la verdad que se lo ve muy firme. Sí, sí, San Lorenzo de local consiguió una muy buena victoria frente al Lobo, 3-0 le ganó. Sí, la verdad que San Lorenzo también ha agarrado ritmo, se ha alejado un poco de los problemas de meterse tanto en los medios como le pasó en algún momento. Claro. Y se los ve a los jugadores que están con más confianza, la verdad que han apoyado el proyecto de Pizzi y les está saliendo bastante bien. Sí, sí, sí. Tiene un buen plantel, la verdad que tiene buen plantel, buen recambio. Eso lo está demostrando día a día, agarran confianza los jugadores, más que nada con estas victorias que te permiten pensar de otra manera la semana. Así que también sigue prendido ahí a la punta San Lorenzo. Creo que está segundo en este momento, atrás de Newell's. Así que bueno, veremos. Apostando mucho a los pibes también. También, porque ¿no? En ataque la verdad que se lo ve bastante plagado de juveniles. Que bueno, es más o menos lo que comparábamos con Racing, que no pudieron aprovechar. Acá Pizzi lo está haciendo y, sí, y muy bien, los pibes sí, se están agarrando confianza. Así que sí, si bien habían empezado a hablar ya de ponerlo como uno de los favoritos o los que se podía quedar con el torneo a San Lorenzo recién empezando lo que era esta temporada, pero bueno, ahora se están dando las respuestas por parte del equipo, jugadores que están en su nivel, me parece están en su momento, como Piatti, como Verón, que está muy rápido, están volviendo a su nivel también el Pichi Mercier, el Gordo también, así que bueno, veremos qué sucede con San Lorenzo. Yo creo que muy destacable también lo de Buffarini. Jugador que está pidiendo pista afuera de Argentina y bueno, a San Lorenzo eso le está sirviendo mucho. Sí, sí, sin duda. Porque está marcando bastante diferencia. Sin duda, la verdad que bastante rápido. Sí, sí. Lo corré de atrás siempre, sí, me sí, parece. La verdad que sí, le mirás el número. Sí, un jugador muy rápido que surgió de Ferro, de sí, cuando sí. River estuvo jugando la fatídica B Nacional. Fue uno de los tantos que se benefició del descenso de River. Sí, sí, sí, sí. Al igual que varios jugadores. Lo pudieron ver, así que Tinelli, San Lorenzo, y acá lo estamos viendo. Pero bueno, como estábamos hablando de River y de Boca, que era lo único que nos faltaba para este pedacito, bueno, dos victorias también para ambos lados. Empezamos por Boca, si querés. La verdad me da igual, pero porque creo que son muy importantes para las dos, más allá de cómo se dieron cada una. Yo creo que muy importante para los dos ganar antes del Superclásico y aparte para seguir ahí prendidos, porque se los ve en este torneo que los dos están con intenciones de pelear y que tienen posibilidades, que no han arrancado mal como en otros torneos, así que la verdad que se está poniendo lindo el torneo con los dos más grandes jugando de esta manera. Y la estadística que me decías, ¿cuánto eran? 17 partidos? Torneos hace que no llegan al Superclásico ganando. 17, mirá. Bueno, para tener en cuenta, bien para los hinchas, me parece que una alegría hace bien. Bueno, Boca ganó 2-0 a Quilmes en su cancha. Un partido también medio raro, ¿no? Con idas y vueltas en primer tiempo, por ahí Quilmes esperando o con un poco de presión en el medio, tratando de que no juegue Riquelme ni Gago, con Garnier y el Chapu Graña presionando, golpeando todo el tiempo. En el segundo tiempo se liberaron, fueron un poquito más al ataque, pero no le alcanzó, ya que Boca manejó todo el tiempo el partido de la pelota, fue siempre el que propuso y tiene un poco más de calidad también, ¿no? Sí, sí, la verdad que en el primer tiempo sobre todo se vio que Boca lo dominó casi totalmente porque, bueno, como decías, Quilmes se metió atrás, lo dejó avanzar a Boca y tuvo varias posibilidades para llegar al gol. Yo creo que fue uno de los partidos que más ocasiones de gol tuvo y que ahí es ahora se está notando la falta de definición de los jugadores. Quizás yo diría la falta de costumbre, de confianza también. Claro, de no tener un juego en el que se produzcan tantas situaciones de gol. De golpe, este fin de semana nos encontramos con 8 o 9 situaciones de gol en claro. comparación con partidos anteriores donde quizás con 3 nos alcanzaba para todo el partido. Sí, sí. Ahí. Bueno, Cauterucho, que Gigliotti. Gigliotti, siempre se me confunden esos dos. Gigliotti que aprovechó un pase muy bueno, extraordinario de Riquelme, puso el 1-0. Y también puso el 2-0 ya terminando el partido. Sí, sí, llegó ahí. Sobre el final, bueno, con otra jugada de Sánchez Miño. La verdad que esto es bueno para Boca que el 9 sea el que haga los goles. Más allá de quién sea el 9. Claro. Porque, bueno, Gigliotti, yo creo que a pesar de los goles, será el titular seguramente en el Superclásico, pero con que le vaya mal un partido o dos, Blandi está ahí al acecho, así que no se puede descuidar. Y es una posición que pesa en Boca. La verdad que sí. Después sí. Del retiro de Martín Palermo, sí. Fue muy difícil cubrir ese puesto. Así que, bueno, todo el apoyo para Gigliotti, obviamente, desde los hinchas de Boca, porque nos está pagando con goles y eso sirve y mucho. Así es, la alegría para el pueblo xeneize con esta victoria frente a Quilmes. También hubo victoria de parte de River, pero de visitante, en la cancha de Lanús se jugó sin público visitante. Bueno, un 1-0, que la verdad, sufrido. Como hincha de River lo digo, muy sufrido, hasta el final tuvimos que esperar. Si bien tuvimos la oportunidad de sacar alguna ventaja, ellos también, Trapito Barovero sigue siendo una de las figuras destacables del equipo, sigue salvando las papas, a Ramón se las sigue salvando, pero bueno, se logró esta victoria que da aire, da un poco de confianza de cara a lo que va a ser el Superclásico. Sí, la verdad que es un partido bastante atrapante porque, bueno, se vio que se puso picante más que nada, sobre todo en el final, viendo que los dos equipos se querían llevar la victoria, son dos equipos que estaban peleando ahí. Lanús es un equipo que viene muy bien, que también juega bien. Y bueno, como vos decías, los dos tuvieron ocasiones y eso fue lo que mantuvo entretenido el partido. Sí, los dos arqueros estuvieron con bastante acción. Barovero sacó varias, pero se me fue el nombre ahora. Marchesín, la verdad que también sacó un par a Lanzini, le sacó a Teo. Y bueno, Teófilo que se prendió ahí un poco a la polémica, a los roces del partido, logró sacar a los jugadores de Lanús, creo que ese era un poco su objetivo. Son cosas del fútbol también, ¿no? Sí, sí, y más que nada, bueno, los de Lanús yo creo que también quedó una pica porque fue uno de los clubes de los claro. que también se fue mal. Sí, sí, sí. Jugó creo que 2 partidos, como mucho, y se fue mal. Y bueno, había mucha gente y seguramente muchos jugadores de Lanús esperando la reacción de Teo porque, bueno, ya se lo conoce y hay jugadores muy vivos que saben cómo buscar, pero sin embargo en este fin de semana el más beneficiado fue Teo porque no lograron sacarlo de la cancha. Sí, sí, desde el principio ya lo estuvieron buscando. Bueno, en el final se vieron a un enfrentamiento con Goltz, ahí con Paolo Goltz, defensor de Lanús. Y bueno, la gente de Lanús quedó muy descontenta con la actuación del árbitro. más que nada por esa falta ahí del final de donde sale el gol de River. Para mí fue foul, por ahí lo que protestan sí es una chicaneada de Teo, alguna patadita por ahí fuera de lugar, pero bueno, son cosas que pasan. Guillermo también muy caliente, Gustavo expulsado. Sí, sí, bueno, yo creo que todo aquel que vio el partido en vivo escuchó todo lo que Guillermo tenía para decirle al árbitro. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, se picó ahí sobre el final. Sinceramente, con las repeticiones no se veía algo que pueda que sea en contra de Lanús. Pero bueno, era un partido caliente y en ese momento, en el final del partido, es a veces difícil de aceptar que te pasen esas cosas. Sí, sí, yo lo que no entiendo es la insistencia de los periodistas en ese momento de calentura de ir y meter el dedo en la llaga, ¿no? De verlo a Paolo Golds con la calentura que tenía y lo sacado que estaba en el momento, lo quería ir a buscar al árbitro. Va el periodista de Fútbol para Todos en vivo, para toda la gente que estaba mirando el partido, y le pregunta, y le sigue haciendo cizaña, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué la calentura? ¿Teo qué te dijo? Y bueno, creo que algunas respuestas de los jugadores son obvias en ese momento. Sí, sí, desgraciadamente de es lo que sigue vendiendo, desgraciadamente. Sí. Se aprovechan y mucho de eso los medios y los periodistas y... Y bueno, vemos que tienen cada vez más acceso también a eso, porque ahora podemos ver entrevistas en pleno partido, claro, antes del primer tiempo, en el entretiempo, con los técnicos. Quizás se están metiendo demasiado en el partido. Sí, sí, hay cuestiones que por ahí exceden a lo netamente deportivo. También teniendo en cuenta las nuevas fuentes de información, ¿no?, que hay con esto de internet, el Twitter, el Facebook. Ya se ha revolucionado un poco la fuente de información. Ahora un jugador puede dar la noticia y no necesariamente el diario, lo da, claro, a través de su Twitter. Sí, sí. Son cuestiones para analizar, está bueno, en esta nueva revolución tecnológica. Pero bueno, vamos a ir a una tanda. Victoria de los dos equipos más grandes de la Argentina, River y Boca, de cara a lo que va a ser el Superclásico del domingo. Un poco más de Sky. Un poquito más de Sky y una tanda de Radionauta. Jamás. Antibesos, antibalas, antitodo, antilook. Más que narco, superbomba. No, nada, nadie, nunca, jamás. Jamás.

hay algunos le genera respeto a la hora de escucharlo, y a otros quizás les salta el fanatismo del equipo rival para molestar en ese momento, pero bueno, fue un lindo espectáculo que se pudo ver el sábado en el Estadio Único. Así es, estamos haciendo referencia a lo que fue el partido entre los Pumas All Blacks del día sábado por el Rugby Championship, cuatro naciones ahora desde que está el seleccionado argentino, y con este ritual maorí del equipo neozelandés, que ya también es un poco tradición escucharlo en los partidos, obviamente, en los que juegan ellos. Y bueno, te da un poco ahí de pudor. Como decía Agus, en la cancha la gente con ganas de gritar, de chiflar, por ahí interrumpirlos, otros con ganas de escucharlos, habían ido a ver un espectáculo. Y bueno, esa es la diferencia con el mundo futbolero, ¿no? La verdad que la pasión por el fútbol nos inunda por todos lados y no lo podemos evitar. Y con el rugby quizás no se está dando eso por un tema obviamente de popularidad. Claro. Y por eso nosotros aparte tuvimos la opción de ver la opinión de algunos rugbyers que anduvieron paseando por aquí por La Plata. Sí. Y también muchos respetaban el jaca, muy contentos por el partido que vieron a pesar de haber perdido Argentina. Así que bueno, es otro ambiente, es otra pasión que se puede llegar a incrementar, pero por ahora se maneja con mucho respeto. Así es, desde lo deportivo, 33-15 terminó el partido en favor al equipo neozelandés, a los All Blacks. Bueno, una cosa que se preveía era la de que los Pumas no lleguen a la victoria, pero de todas maneras hicieron un papel más que bueno. Sí, la verdad, un partido, sí, eso es lo que iba a decir, un partido bastante interesante, sobre todo, bueno, el primer tiempo, en el que Argentina se fue con una diferencia de 2 puntos abajo, lo que daba mucha ilusión porque se vio a la Argentina en un primer tiempo muy confiado, y a pesar de marcar todos sus puntos de penal, intentaban buscar esa forma porque era la vía más rápida que encontraban. Sabemos que los All Blacks son muy difíciles, son el mejor equipo del mundo, así que muy difícil hacerle un try. Entonces Argentina buscaba de la manera que se le hacía más fácil, y por eso llegó a ese parcial en el primer tiempo. Ya después, en el segundo tiempo, bueno, es como encontrar a un Messi e ir a jugar en contra de él sin tener mucha idea, ¿no? Sí. Aparecieron jugadores que solos marcaron puntos y con eso le dieron la victoria a Nueva Zelanda. Con la diferencia en el rugby de la potencia física, ¿no? De la utilización del físico y de la técnica, porque es algo que tienen también los All Blacks, es muchísima técnica. Es para, bueno, y así lo deben haber disfrutado la gente que fue. Es para verlos y analizar bien cómo juegan, cómo se desplazan, los movimientos que tienen. La verdad que es un equipo con mucha técnica. Sin duda es el mejor equipo de rugby del mundo. Pero Argentina, que tampoco hizo mal las cosas. No, dio mucha pelea Argentina. La verdad que dio mucha pelea, sobre todo, bueno, como te decía, en el primer tiempo. Y también estuve viendo un par de comentarios ahí de los mismos jugadores de Nueva Zelanda ante la sorpresa en el scrum, porque se vio una Argentina muy sólida, empujando mucho, y la verdad que sorprendidos todos por cómo se avanzaba por encima de los All Blacks a la hora de esa falta. La verdad que es un avance muy importante para el equipo argentino, y bueno, de a poco se va sumando. Sí, es un progreso que se va viendo gracias a esta inclusión del equipo en uno de los torneos más importantes del rugby internacional, que él iba a empezar a dar, ¿no?, sus frutos, el roce con estos equipos de primer nivel, de tanta potencia física. Bueno, era una de las cosas que se esperaba, que la Argentina empiece a mejorar cuestiones como el scrum. Así que, bien. Bueno, y también en los penales, porque creo que en otros partidos se ha errado muchos también, penales. Sí. Y aquí se fue bastante efectivo los penales. Me sorprendió mucho al pateador neozelandés, la verdad que se me fue el nombre porque desconozco, pero el más importante de ellos, como que sentía la presión de la gente, los silbidos a la hora de patear los penales. Se lo pudo ver errando un penal que se lo hicieron patear 2 veces, lo erró las 2 veces. Claro. Así que esa es como la presión que parecía que sentían algunos jugadores, pero bueno, les duró un tiempo la presión. Así es, el Estadio Único estaba repleto, mucha gente que fue a ver un espectáculo, como decíamos, esta dicotomía por ahí, ¿no?, del público tan futbolero que tenemos aquí en la Argentina, con esta cuestión del jaca también, de a ver si respetar como algo cultural también del deporte, o ir más allá, chiflar, putear, como estamos acostumbrados, claro, en la cancha de fútbol. Está bueno, obviamente que respetar sería lo que está bien, pero meter un poco de rivalidad a esa hora quizás haría un poco más entretenido, más que nada para armar una rivalidad en el futuro, no una mala rivalidad, sino en el deporte. Y para presionar también al rival, ¿no? Aparte porque, bueno, la Argentina siempre se destacó por sus hinchadas, y bueno, quizás despierte una rivalidad en las otras hinchadas, en el público de los otros países que participan de este torneo. Y bueno, ponerle más emoción todavía de la que trae, porque es un espectáculo que disfruta todo el mundo. Así es, y al rugby lo vamos a estar viendo seguido. Ya se va a empezar a crear una esfera distinta en torno a lo que es el rugby, con esta inclusión de Argentina en el Rugby Championship. Ya las publicidades, ya lo vemos a los jugadores de los Pumas también protagonizando varias publicidades. O sea que no nos extrañe que se genere una pasión en torno al rugby que llegue en algún punto a parecerse a lo del fútbol. Sí, sí, está buscando la popularidad del fútbol, que bueno, yo creo que es el objetivo de todos los deportes, llegar a ese nivel de popularidad en el que la gente lo sigue. Y hablando un poco más del torneo, Nueva Zelanda no se pudo consagrar este finde frente a Argentina porque ganó Sudáfrica, claro, así que tiene que esperar a la última fecha. Bien, bueno, y aquí continuamos, hoy día lunes, son 17:49, y Agus, repasemos la vía de comunicación que nos habíamos olvidado. Bueno, nos pueden escuchar por nuestro dial FM 106.3, se pueden comunicar a nuestro teléfono 451-6917, nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com, a nuestra página radionautafm.wordpress.com, o seguirnos e escribirnos en nuestra página de Facebook de Pornauta. Perfecto, muy bien, repasadas las vías de comunicación. Me acordé, le quiero mandar saludos a Nico, Nicolaos, hoy es el cumpleaños. Un feliz cumpleaños para, sí, Nico. Ya vamos a estar comiendo y bebiendo por allí. Que nos espere. Que nos esperen. Por lo pronto vamos a seguir con un poquito de música y después alguna perlita de Messi para el final. último bloque de Depornauta de hoy día lunes, comenzando la semanita 30 de septiembre, terminando el mes, comenzando la semana, aquí presente... Con una primavera fresca por ahora. Radionauta, sí, la verdad que todavía no ha salido el sol en todo su esplendor en esta primavera. Esperemos que esté guardando todo para que los próximos días disfrutemos mucho porque... Por favor, que se venga un octubre con mucho sol. Habíamos dejado para este final ahí sí. Un tema polémico, puede ser, de alguna manera. La cuestión es que se va a editar un libro sobre Messi, ¿no? Así es. Leyendo una nota, bueno, otra vez de los medios hoy, en España, desconozco el autor, se está intentando publicar en estos días un libro en el que se habla supuestamente... del lado oscuro de Messi, sobre las cosas que Messi no habla. Así por se ahí. Llama, ¿no? El lado oscuro de Messi. Así le hacían referencia. No sé si está el título todavía de ese libro, pero bueno, sería de lo que trata. Después, profundizando un poco más, quizás como que intentan sacar la polémica y no que la gente no piense que se lo está, perjudicando a Messi o... algún lado negativo de Messi. Solamente es poco de información sobre lo que no se ve de Messi, sobre cómo se maneja en el vestuario Messi. Cuestiones como la que sucedió con el jugador Zlatan Ibrahimovic. Así es. Bueno, tras su paso al Barcelona. Claro, bueno, a lo que hace referencia en esa parte es sobre un problema que parece que hubo sobre liderazgo y sobre protagonismo, obviamente. Claro. En el que se supone Messi en un momento envió un mensaje de texto a Guardiola. Técnico en ese momento, avisándole que si él ya no era importante, quizás ya no lo iban a necesitar. Y bueno, parece ser que a Guardiola esto lo asustó mucho, porque sabemos todos que si Messi se siente cómodo es el mejor del mundo. Sí. Entonces quizás no era lo mejor que él fuera el que se sintiera mal y... sería mejor dejar de lado al otro jugador, que bueno, también tuvo su respuesta, ¿no? Porque en algún momento él salió a decir que culpa de Messi, él no jugó y culpa de Messi, él se tuvo que ir. Y este libro aclara un poco ese tema y no lo deja igual mal parado a Ibrahimovic, ni tampoco enfrentado con Messi. Al final tira como que Zlatan acepta lo que hizo Messi porque Messi se dio cuenta que, liderando el grupo podía ser el mejor del mundo. Así que Zlatan lo felicitó por los nuevos balones de oro obtenidos supuestamente en el partido de cuartos de la Champions y también propuso que el balón de oro lleve el nombre de Messi. Mirá vos, sí, la verdad que con Messi hay una incógnita bastante grande en cuanto a su personalidad. Es un tipo de bajo perfil, pero que obviamente, dado también las cualidades de él como futbolista, le dan esos lugares, ¿no? Ese protagonismo, ese liderazgo que tiene que tener en el plantel, que por ahí genera roces con otros, que también lo quieren tener, es obvio, Zlatan Ibrahimovic, un gran jugador, un gran goleador, también quería tener su protagonismo. Bueno, cuestiones que pasan y que por ahí van saltando a la luz estas informaciones. Sí, quizá ni siquiera Messi sabía que él tenía ese problema de sentirse el centro. Pero cuando apareció Zlatan, quizás se dio cuenta él también de que ahí él era el centro y que de eso necesitaba para ser el mejor. Pero bueno, son lados ocultos como hacían referencia de Messi, que obviamente no conocemos, no sabemos cómo se mueve adentro del vestuario ni lo que piensa él, pero bueno, tener tanta fama y tanto protagonismo en el mejor equipo del mundo... Hay que manejarlo, la verdad que hay que manejarlo, y bueno, Messi parece haber encontrado la manera de seguir siendo el mejor, y para él la manera es ser el centro de atención. Así es, bueno, y veremos cómo continúa Messi lesionado. Se desgarró y no va a poder jugar para la selección. Así que, bueno, una lástima. Esperemos que lo dejen descansar para el Mundial, que no lo sigan presionando para que juegue, porque la verdad que no nos sirve a los argentinos. Y lo necesitamos bastante a Messi, así que bueno, veremos cómo progresa esta lesión de Messi y estas cuestiones, ¿no? El lado oculto de Messi, por decirle de alguna manera, por darle un poco de espectáculo mediático. Bueno, por lo pronto nosotros nos vamos despidiendo de este día lunes. Se terminó el lunes. Culminó de Pornauta un puntinazo del espacio de día lunes. Esperamos no verlos aburrido con tanto fulbito y tanta información polideportiva. Pero bueno, nos encontramos de vuelta el miércoles. Así es, el miércoles otra vez a partir de las 5. Esta vez el miércoles sin actualidad deportiva porque lo repasamos hoy. Claro, y con el tridente habitual, me va a acompañar Tincho y Nico. Vamos a ver si preparamos un buen despelotando al deporte, que hace bastante lo tenemos olvidado. Así que bueno, prometemos un buen análisis del deporte y los dejamos con el periodístico de la radio. A ver qué nos tendrá para hoy una tarde cualquiera. Nos despedimos. Gracias, Aus, por acompañarme. Bueno, hasta el miércoles. La verdad que es muy cómodo, me siento acá. Así que siempre que se necesite voy a estar. Así es, gracias, Tigre. Y a ver si el lunes que viene tenemos una nueva integrante aquí en lo que es Depornauta. No decimos más nada. No decimos más nada. Nos vemos hasta el miércoles. Esto fue todo. Adiós. Hasta el miércoles. Buenos Aires está gris. Son las 5 de la tarde y no para de llover. Caen las gotas como lágrimas sobre los techos de zinc. Obsesivas como máquinas. Son las 5 de la tarde. Buenos Aires está gris.